بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Sad. Juro por el honorable Corán que contiene amonestación para los siervos. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. Que no es como dicen los idólatras de la Meca, sino que quienes rechazan la verdad están llenos de arrogancia y se oponen a Muhammad. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. ¿Cuántas generaciones destruimos anteriores a ellos que suplicaron nuestro auxilio al ver el castigo cuando ya no tenían escapatoria? وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Y se sorprendieron de que les llegara un amonestador de entre ellos. Y quienes rechazaban la verdad decían acerca de Muhammad: es un brujo, un embustero. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Pretende que, en vez de adorar muchas divinidades, adoremos solo una. Esto es realmente extraño. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Y los dignatarios de entre ellos salieron diciendo a la gente: marchen y continúen fieles a sus ídolos. Eso que adoremos solo una divinidad es algo que ha sido planeado por Muhammad para obtener poder sobre nosotros. Ma sami'na bihadha fil millati al-akhirati in hadha illa ikhtilaq. Nunca antes oímos tal cosa en la última religión, la de los cristianos. Lo que ha traído Muhammad no es más que una pura mentira. أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابَ. ¿Iba a descender la revelación sobre él de entre todos nosotros? Mas realmente dudan sobre mi revelación porque aún no han sufrido mi castigo. Am indahum khazain rahmat rabbika al-aziz al-wahhab. ¿O acaso tienen las llaves de la misericordia de tu Señor, el poderoso, quien concede a quien quiere lo que le place para decidir quién debe ser escogido como profeta? Am lahum mulku as-samawati wal-ardi wama baynahuma falyartaqu fil asbab. ¿O acaso les pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra y de cuanto existe entre ellos? Si es así, que asciendan por los caminos que conducen al cielo para controlar los asuntos de la creación y conceder la revelación a quien ellos quieran. Jundum ma hunalika mahzumum min al-ahzab. No son sino un ejército que será derrotado, como ya lo fueron otros que se aliaron en contra de la verdad. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. Antes de tu gente, oh Muhammad, también desmintieron a sus mensajeros el pueblo del profeta Noé y los pueblos de Ad y del faraón, el de las estacas. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. Así como el pueblo de Samud, el pueblo del profeta Lot, y los habitantes de Al-Aika, estos son quienes se aliaron en la incredulidad contra sus mensajeros. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. Todos ellos desmintieron a sus respectivos mensajeros, y se cumplió sobre ellos mi castigo. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. ¿A qué esperan esos que rechazan la verdad de tu pueblo, oh Muhammad, para arrepentirse y creer? ¿A que suene el soplido del cuerno anunciando la hora final y no puedan regresar a la vida? وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Y dicen burlándose: Señor, adelántanos nuestra parte del castigo en esta vida antes de la llegada del día de la rendición de cuentas. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Ten paciencia con lo que dicen, oh Muhammad, y recuerda a nuestro siervo David, quien había sido dotado de fortaleza física para adorar a Allah y de un buen conocimiento de la religión, y siempre se volvía a Allah en arrepentimiento y en todos sus asuntos buscando su complacencia. Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-ashiyyi wal-ishraq. Hicimos que las montañas nos glorificaran con él al anochecer y al amanecer. والطير محشورة كل له أواب. Y que las aves se agruparan en el aire para glorificarnos con él. Todas le obedecían y se unían a él en sus alabanzas. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Y fortalecimos su reino y le concedimos sabiduría y capacidad para juzgar. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. ¿Te han llegado noticias de los dos litigantes que treparon la pared del templo hasta llegar al santuario donde se hallaba David? إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Cuando entraron de improviso donde estaba David, este tuvo miedo de ellos. Le dijeron: No temas. Somos dos litigantes. Uno ha sido injusto con el otro. Juzga entre nosotros con verdad y justicia, y guíanos hacia lo correcto. Inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidatun fa qala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Dijo uno de ellos: Este es mi hermano en religión y posee 99 ovejas, mientras que yo solo tengo una. Él me dijo que se la confiara y me convenció con sus palabras. Qala laqad zalamaka bisu'al na'jatika ila ni'ajihi wa inna katheeran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladhina amanu wa 'amilus-salihati wa qalilum ma hum wa dhanna Dawudu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. David replicó: Ciertamente ha sido injusto contigo pidiéndote tu oveja para sumarla a las suyas, y son muchos los socios que se aprovechan unos de otros, salvo quienes son creyentes y obran con rectitud, aunque estos son bien pocos. Entonces David creyó que Alá lo había puesto a prueba. Pidió perdón a su Señor y cayó postrado ante él arrepentido por haberse apresurado a emitir un juicio antes de escuchar lo que el otro litigante tenía que decir. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. Y lo perdonamos por ello. Realmente obtendrá una posición privilegiada cerca de nosotros y un buen lugar de retorno en el paraíso. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladhina yadhilluna 'an sabilillahi lahum 'adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Oh David, hemos hecho de ti un profeta y un rey con poder sobre la tierra. Juzga entre los hombres con la verdad que te ha sido revelada por tu Señor, y no siga sus pasiones, pues te desviarían del camino de Allah. Ciertamente, quienes se desvíen del camino de Allah recibirán un severo castigo el día de la resurrección por haberse olvidado del día de la rendición de cuentas. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Y no creamos los cielos y la tierra y cuanto existe entre ellos en vano. Eso es lo que creen quienes rechazan la verdad. ¡Ay de ellos! ¿Qué castigo les aguarda en el fuego del infierno? Am naj'alu alladhina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alu al muttaqina kal fujjar. Vamos a tratar a quienes creen y actúan con rectitud como a quienes corrompen la tierra, o vamos a conceder la misma recompensa a los piadosos que a los libertinos. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Este Corán es un libro bendito que te hemos revelado para que los hombres mediten sobre sus aleyas y para que reflexionen los hombres de buen juicio. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Y a David le concedimos a Salomón como hijo. ¡Qué excelente siervo! Siempre se volvía a nosotros en arrepentimiento y en todos sus asuntos. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. Recuerda, oh Muhammad, cuando le fueron mostrados por la tarde unos veloces corceles de pura raza. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Cuando terminó la exhibición de estos, dijo Salomón: mi amor por las buenas cosas, los corceles, me ha distraído de alabar a mi Señor hasta que se ha hecho de noche. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Entonces dijo: tráiganmelos de nuevo. Y pasó la mano o la espalda por sus patas y cuellos. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Y ciertamente pusimos a Salomón a prueba y pusimos en su trono un cuerpo. Entonces se volvió a nosotros arrepentido. Qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dijo: Señor, perdóname y concédeme un reino que nunca nadie podrá tener después de mí. Tú realmente concedes lo que quieres a quien te place. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. Y sometimos el viento a sus órdenes, el cual soplaba con suavidad y lo llevaba hacia donde él quería. والشياطين كل بناء وغواص. Y también sometimos bajo sus órdenes a los demonios de entre los jinn, incluyendo a toda clase de constructores y buzos que extraían perlas del mar. وآخرين مقرنين في الأصفاد. Y a otros rebeldes los tenía encadenados. Hada ata'una famnun aw amsik bighayri hisab. Le dijimos: este reino es una concesión que te hacemos. Puedes conceder parte o reservártelo todo, según te plazca, sin que tengas que rendir cuentas por ello. Realmente obtendrá una posición privilegiada cerca de nosotros y un buen lugar de retorno en el paraíso. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Y recuerda a nuestro siervo Job cuando invocó a su Señor diciendo: el demonio me ha infligido enfermedades y sufrimiento. ارق ركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Alá le respondió: golpea la tierra con el pie. Entonces brotó un manantial, y Alá le dijo: esta agua fresca es para que te laves y bebas de ella. Y sus males desaparecieron. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Y lo agraciamos devolviéndole a su familia y concediéndole el doble de hijos y bienes en compensación por lo sufrido, por misericordia nuestra, y para que sirviera de lección a los hombres de buen juicio. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Y le dijimos: toma un manojo de hierbas y pégale a tu mujer simbólicamente con ellas para no romper el juramento. Realmente lo hallamos paciente. ¡Qué excelente siervo! Siempre se volvía a nosotros en arrepentimiento. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. Y recuerda a nuestros siervos Abraham, Isaac y Jacob. Habían sido dotados de fortaleza para adorarnos y de entendimiento de la religión. Inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra ad-dar. Ciertamente los favorecimos haciendo que recordasen siempre la morada de la otra vida, y se la recordaran a los hombres para que se esforzaran por conseguirla. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. Y están entre los escogidos por nosotros y entre los virtuosos. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ. Y recuerda a nuestros siervos Ismael, Eliseo y Dhul-Kilf, todos ellos de entre los virtuosos. Hada dhikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Este Corán es una exhortación, y los piadosos obtendrán un buen lugar de retorno en la otra vida. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. Los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso, con las puertas abiertas de par en par para ellos. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Estarán recostados en ellos sobre divanes, y pedirán fruta abundante y todo tipo de bebidas. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. Y tendrán mujeres castas de recatada mirada de la misma edad. Hada ma tu'adun li yawm al-hisab. Esto es lo que se les ha prometido para el día de la retribución. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Esta será nuestra provisión sin fin. هذا وإن للطاغين لشر مآب. Así será, y los transgresores tendrán un pésimo lugar de retorno. جهنم يصلونها فبئس المهاد. El infierno donde arderán. ¡Qué pésimo lugar para permanecer en él! هذا فليذوقوه حميم وغساق. Así será. Que padezcan y beban agua hirviendo y secreciones de pus. وآخر من شكله أزواج. Y sufrirán otros castigos similares. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. Los guardianes del infierno dirán a los habitantes del fuego que causaron el extravío de quienes lo siguieron: este es otro grupo que entrará en el fuego con ustedes. Estos responderán: no son bienvenidos. Ellos entrarán y arderán también en él. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. Dicho grupo dirá a quienes los extraviaron en la tierra: tampoco ustedes son bienvenidos. Ustedes son quienes nos trajeron aquí. Y qué pésimo lugar para permanecer en él. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Y dirán: Señor, haz que quienes nos trajeron aquí reciban un doble castigo en el fuego. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. Y los habitantes del fuego dirán, refiriéndose a los creyentes: ¿cómo es que no vemos aquí a quienes teníamos por perversos? اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. Nos equivocamos al burlarnos de ellos en la tierra, o están aquí y no los hemos visto. ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. Esa será, en verdad, la discusión que los habitantes del fuego sostendrán entre ellos. قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Di a tu gente, oh Muhammad: realmente, yo no soy más que un amonestador. Y no hay más divinidad verdadera que Allah, el único, el dominador supremo. Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma al azizul ghaffar. El Señor de los cielos y de la tierra, y de cuanto existe entre ellos, el poderoso, el sumamente indulgente. قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ. Diles, oh Muhammad: este Corán es una gran noticia para ustedes. أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ. Mas se alejan de él. مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Y antes de la revelación, no poseía ningún conocimiento sobre la discusión que los ángeles sostenían en el cielo acerca de la creación de Adán. In yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin. Solo me ha sido revelado que no soy más que un amonestador que les expone con claridad los mandatos de Allah. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. Recuerda a tu gente, oh Muhammad, cuando tu Señor dijo a los ángeles: voy a crear un hombre a partir del barro. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Y cuando lo haya moldeado y haya insuflado en él el alma, se postrarán ante él. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Y todos los ángeles se postraron. Illa Iblis astakbara wa kana min al-kafirin. Con la excepción de Iblis, se llenó de soberbia y fue de los rebeldes al desobedecer a Allah. Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta min al-'aliin. Allah le dijo: Iblis, ¿qué te ha impedido postrarte ante Adán, a quien he creado con mis manos? ¿Te has comportado con arrogancia o eres de quienes claman ser superiores? Qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis respondió: yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él lo creaste de barro. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah le dijo: sal de aquí, pues quedas expulsado. Wa inna 'alayka la'nati ila yawmiddin. Y te verás privado de mi misericordia hasta el día del juicio final. Qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun. Iblis le dijo: Señor, concédeme un plazo de tiempo hasta el día de la resurrección. Qala fa'innaka min al-munzirin. Allah respondió: se te concederá tal plazo. Ila yawmil waqtil ma'lum. Hasta el día señalado. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis le dijo: pues, juro por tu poder que extraviaré a todos los hombres. Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Salvo a quienes de entre tus siervos te adoren con sinceridad y hayas escogido para concederles tu misericordia. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Dijo Allah: yo soy la verdad y no digo más que la verdad. La amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Llenaré el infierno contigo y con todos los que te sigan. Qul ma as'alukum 'alayhi min ajrin wa ma ana min al-mutakallifin. Di a los idólatras de tu pueblo, oh Muhammad, no les pido ninguna remuneración a cambio de transmitirles el mensaje, y no he falseado el Corán añadiendo algo que no me ha sido revelado por Allah. In huwa illa dhikrun lil alamin. Este Corán es realmente una exhortación para los mundos de los jinn y de los hombres. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Y pronto sabrán sobre su veracidad.